perdido en ti la fe y no puedes olvidar a ese amor que dibujó sobre el lienzo de tu piel una mueca hecha de un adiós. Si un amigo te vendió por monedas y un tacón y la noche es tu rival, contra el mal de soledad bébete hoy la ciudad y ahogarás la amargura al brindar. Cuando salga el sol seguiremos en el mar, seguiremos sin dormir, mataremos en la barra nuestras penas con champán. El perfil de un viejo amor pinta un corazón con aliento hecho de alcohol y su imagen se borrará. Es más sano que llorar, medicarte en algún bar con recetas de pasión. No estés solo, únete y antes de que cuentes 10 ahogarás la amargura al brindar. Cuando salga el sol